Es inútil que sigas mintiendo. A mí no me puedes engañar. Yo sé que me pones los cuernos, pero el batería de siniestro total. Dejas que no me entero, que me chupo el dedo. Como yo te veo otra vez con él, te vas a enterar. Que ese imbécil del sombrero, que me han dicho que estás con él. Los cazadoras cuero, su látigo y su revólver, qué bien. Indiana Jones ya no quiere arcar su historia. Vuelve el héroe para llevarse a mi novia. Dios mío, ¿qué te he hecho yo? Nunca me he portado mal contigo, niña. Dios mío, ¿qué te he hecho yo? Dejará por ahí, se irá al templo maldito y volverás a mí. Estás torturando con la música. Voy a arrastrar a cambiar tus cromos.